Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Empezamos hoy escuchando a Camilo, que es noticia porque está metido en su papel de padre y algo muy interesante, cambiando pañales. ¿Quién dijo que los jóvenes no tienen compromiso y quién dijo que los jóvenes no cambian pañales? Pues ahí tenemos el caso de Camilo, un artista que a propósito estará visitando España este verano. Y ojo, que vendrá con Eva Luna, su esposa, que también es cantante, y con su hija Indigo, hija de los dos. Bueno, así comenzamos el Café Mañanero. También nos vamos metiendo de lleno ya en lo que tiene que ver con la temporada verano. Arrancamos nuestro programa con música y vamos inmediatamente a dar cuenta de cómo empieza la jornada. Antes, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Este es el arranque del Café Mañanero, un espacio de 3 horas de actualidad y entretenimiento. Saludamos a nuestra audiencia en Benidorm, igualmente en Alicante, en Torrevieja, en Elche, en Castellón y por supuesto en Valencia y en muchos lugares donde también llegamos gracias a la tecnología. El Café Mañanero con el auspicio por estos días de Western Union. Preste mucha atención porque este mensaje es muy importante. Ahora puede enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión a los siguientes países: Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y México. Es una promoción por tiempo limitado con motivo del mes de las madres. Un detalle con las madres. Y también es una oportunidad para agradecerle todo el esfuerzo que han hecho las madres por nosotros y por ese amor incondicional. Western Union, sí, felicita a todas las madres. Ya estamos justamente despidiendo el mes de mayo, el mes de las madres, y vamos también felicitando a aquellos países, aquellas madres de países que están celebrando el Día de las Madres por estos días, el caso de Bolivia y la República Dominicana. Para todas, felicidades. Y recuerden, enviando con Western Union, tienen un detalle, una forma de agradecerle a las madres todo lo que han hecho por nosotros. ¡Felicidades! Aquí está el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, como les decimos. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Arrancamos la jornada con 15 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 23, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. También decirles que tenemos una humedad del 65%, viento 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones, ninguna. En general tendremos un jueves con cielo parcialmente soleado. Así nos espera entonces este día 26 de mayo. Jueves 26 de mayo. Atención también a los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía. El petróleo se cotiza frente... No, el petróleo sí, lo encontramos hoy en $114.36. Sube un 0,26%. El euro se cotiza frente al dólar a 1,06. Cae un 0,12% la moneda europea. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.660 puntos, lo que supone una subida del 1,49%. Es el comportamiento de la economía. Bueno, para hoy a propósito, le tenemos muchas noticias en este sentido. El Banco de España pide que los fondos europeos vayan a los sectores productivos más dinamizadores. Y el Ministerio de Trabajo envía hoy cartas a 83 mil empresas para detectar fraude con fijos discontinuos. Trabajadores fijos discontinuos. Y a propósito de trabajadores, hoy le vamos a ofrecer detalles acerca de la oferta de empleo pública de 2022 que publica el Boletín Oficial del Estado. Hablamos de la apertura de convocatorias, número de plazas y puestos abiertos. Por otra parte, el gobierno asiste con horror al aumento de manadas que agreden sensualmente a mujeres adolescentes. Se presenta un goteo de casos en toda la geografía nacional. Y para hoy, en el apartado de inmigración, que sepa la comunidad colombiana que está acudiendo por estos días a las urnas, en que tendremos una entrevista con Luis Alberto Murillo, fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo. Y siguiendo por América Latina, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o mejor dicho, el dictador Daniel Ortega, asistirá a la cumbre del ALBA en La Habana, que reúne a los principales presidentes o dictadores de izquierda del continente. En deportes, encontramos una sonrisa colombiana en el Giro de Italia. Sí, porque Santiago Buitrago, muy joven por cierto, 22 años, se adjudicó una etapa de alta montaña en el día de ayer. Se trata del triunfo número 22 en la ronda italiana por parte de los colombianos. Y Richard Carapaz se mantiene con el maillot de líder, el maillot rosa, bien por el ecuatoriano. Hoy continúa precisamente el Giro de Italia con una etapa de transición para los hombres de la general y estaremos atentos al embalaje. Sí, todo apunta a que la etapa de hoy va a terminar en sprint y ahí está una carta latinoamericana muy importante que hasta el momento se le ha resistido la victoria. Hablamos de Fernando Gaviria. Así viene la actualidad en el Café Mañanero. De inmediato también les vamos presentando nuestro saludo musical. El Café Mañanero. Disfrútalo. Latinos 107.9. Alegre, divertida, alegre, es divertida. Es el 107.9. Está buena. Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo canciones, contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby no te vayas que esto apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nos da la mano. A la playa hasta que se haga noche, robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tu voz. A la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por montones, pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo en vacaciones, bailando en los balcones. Dale, baby, no te vayas, que tú apenas se compone. Fonsi, yeah. Manuel Turizo. Bueno, escuchamos a Manuel Turizo acompañando a Luis Fonsi, que encabeza el cartel de artistas del Cabaret Festival que se celebra en Sevilla. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta también de los eventos más importantes de este verano aquí en España y que involucran artistas latinoamericanos. Debo decirle que también estará Camilo. ¿Quién más se aparece por aquí? Bueno, complementa en el cartel Manolo García, Vanessa Martín, pero el ramillete, repito, lo inicia Luis Fonsi, artista puertorriqueño, muy reconocido también acá en España. Así iniciamos el Café Mañanero, vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos más adelante, pero ahora llega el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno aprobó la mayor oferta de empleo público de la historia. Una medida que ha generado mucha expectación debido a la ventana de oportunidades que se abre para lograr un puesto de trabajo estable en el sector público. ¿Cuántas plazas hay? Bueno, según lo publicado en el día de ayer, en el Boletín Oficial del Estado, hay un total de 44.787 plazas, de las cuales 34.151 corresponden a la oferta ordinaria y 10.000 a la oferta de estabilización del personal interino. Empresarios, igualmente trabajadores, aquí se abre un abanico de oportunidades en un área que siempre ha generado preocupación. De media, encontrar un puesto fijo en España tarda un promedio de 2 años. Y el mero anuncio de que se abre la oportunidad para cerca de 45.000 plazas de trabajos representa una muy buena noticia para comenzar el día. Por otra parte, investigadores y responsables políticos defendieron este miércoles en Berlín la reducción de la dependencia europea en materias primas de países como China o Rusia. Circunstancia puesta de manifiesto primero con la pandemia y después con la guerra de Ucrania, que está teniendo su impacto en la economía, solamente a nivel europeo, sino también a escala mundial. Se trata de una estrategia que deberá afrontar posibles problemas de desabastecimiento y escasez en el futuro y para alcanzar los objetivos del Pacto Verde impulsado por la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo para lograr dicho objetivo debido a los problemas que se están generando en la macroeconomía con la guerra de Ucrania. Y desde luego, también, dicho ya esto de manera particular, con el sabotaje al que ha llegado Rusia con determinadas materias primas, no solamente con el tema de los minerales, sino también con algunos productos que están creciendo la economía a nivel global. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, abordando los principales temas en agenda de la semana. También miramos a las elecciones de Colombia. Bueno, el presidente Iván Duque, a propósito de las elecciones, ha anunciado en ayer, se pronunciaba acerca de algunas preocupaciones que han surgido en, a raíz del anuncio del candidato Gustavo Petro de que había un plan para cancelar las elecciones, aunque ya en el exterior estaban en marcha. Bueno, ayer se pronunció y dijo que el gobierno ha contratado una auditoría al software que contabiliza los votos. Todo esto con el propósito de garantizar la transparencia en las próximas elecciones. Y también hizo una invitación para que los colombianos continúen acudiendo a las urnas. Esto es fundamental, el tema de la auditoría, porque había generado alguna preocupación en algún sector de la política en Colombia, tanto de parte de la izquierda como de la derecha. No sabemos si con esta auditoría va a acabar la polémica o las dudas, pero en todo caso viene a suponer un alivio. Desde el día 2 de mayo habría el gobierno autorizado los recursos para cubrir los costes de esta auditoría. Y esperamos que con esto también, hombre, los colombianos acudan a las urnas sin ningún tipo de preocupación. La política tiende a polarizar las cosas y estas elecciones de Colombia no son la excepción. Feliz día, gracias por acompañarnos y así comenzamos el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora, también conectados con Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, todos compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Y presten mucha atención a este mensaje que es muy importante. Ahora puede enviar a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá por solo 3,90 euros. Todo esto con Western Union. Es una promoción por tiempo limitado con motivo del mes de las madres. Por lo tanto, invitamos a todas las personas que tengan pendiente hacer un envío a dichos países que se apresuren porque se agota el tiempo. Western Union, felicidades a todas las madres. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí está el repaso de las noticias más importantes del día. En el plano nacional, la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido del aumento de manadas que están agrediendo sexualmente a mujeres adolescentes con violaciones múltiples, como, según ha apuntado, se ha visto en los casos registrados en Castellón o Almería. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, Felipe González, alertaron del incremento exponencial de la militarización contra las personas migrantes que transitan por México y Centroamérica. Seguimos con más actualidad en titulares. El gobierno de Nicaragua anunció que el presidente Daniel Ortega asistirá a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, denominado ALBA, prevista para este viernes en La Habana. Es la actualidad en el Café Mañanero. Las noticias más importantes del día. En el contexto internacional, nos fijamos en los Estados Unidos, donde el autor de la masacre de Texas avisó en Facebook: voy a abrir fuego en una escuela de primaria. En una rueda de prensa, el republicano Greg Abbott ha explicado que aproximadamente media hora antes del tiroteo, el autor de la masacre, Santiago Ramos, como ha sido identificado el atacante, escribió en Facebook que lo iba a hacer contra su abuela. La alerta se habría producido incluso 15 minutos antes. Recordemos que el autor es un joven de 18 años. Y el tiroteo dejó el saldo, el triste saldo de 19 niños fallecidos. Noticias internacionales. En el contexto de los deportes, cambiamos radicalmente de tema y nos encontramos que todo está listo para la final de la Champions este sábado en París entre el Real Madrid y el Liverpool. Gran plato futbolístico. Hoy, a propósito, viaja el Real Madrid a París. Veremos también las declaraciones de Karim Benzema. Más detalles a propósito de la final de la Champions en Latino Deportes, donde también estaremos hablando acerca del espectacular triunfo del colombiano Santiago Buitrago en el Giro de Italia, etapa 17, de forma espectacular. El ciclista que lo venía intentando desde hace días, a pesar de haberse caído a falta de 70 kilómetros, se repuso y logró una victoria importantísima. Era una etapa de alta montaña. Hoy continúa el Giro con una etapa de transición. 150 kilómetros, terreno llano, y estaremos atentos al sprint. El repaso de las noticias más importantes del día. En lo que tiene que ver con entretenimiento, la calle tiene ciertos códigos si uno no quiere que lo coman vivo. Es lo que expone el cineasta colombiano Fabián Hernández en su película Un Varón, estrenada esta semana en la quincena de realizadores, sección paralela e independiente del Festival de Cannes. Y de esta forma, Latinoamérica sigue haciendo presencia en dicho evento. Más adelante, a propósito, vamos a estar dando cuenta de algunos reconocimientos que están obteniendo películas latinoamericanas. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Ahora tiempo para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta estaremos con una interesante entrevista a la fórmula vicepresidente del candidato Sergio Fajardo. Recordemos que Colombia está en campaña electoral, mejor dicho, en campaña electoral en el caso de Colombia, pero ya en el exterior, en elecciones. Sí, todos los colombianos, lógicamente los inscritos, pueden participar en estas elecciones. Se vota en el consulado con la cédula. La pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está

En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. El Café Mañanero, disfrútalo. Recordamos al gran Diomedes Díaz. Esta es una de las canciones más biográficas. Interpretó muchas en esta línea. El mundo de la música vallenata y más los seguidores del gran cacique de la Junta, como le decían popularmente, lo recuerdan porque se cumple. Hoy estaría cumpliendo años. Recordemos que en el año 2013, desafortunadamente, falleció. Pero sus seguidores siguen recordando su natalicio. A propósito, está una serie en Netflix que ha contado además con mucho éxito sobre su vida. El gran Diomedes Díaz nació un día como hoy, 26 de mayo, y el mundo de la música vallenata lo celebra. Aquí en el Caballero, en el Café Mañanero, somos una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Y lo referenciamos de esta manera especial. Tarde a la casa llegaba y me sentaba enseguida. Tarde a la casa llegaba y me sentaba enseguida. Ay, hace tareas de mentira porque papá me pegaba. Hace tareas de mentira porque papá me pegaba. Ay, oh. Les agradezco como buen hijo. Bueno, les comparto por aquí el título. El título de la serie en Netflix. Y me lo habían preguntado. El ídolo, el misterio y la tragedia. Diomedes. El ídolo, el misterio y la tragedia. Se encuentra en la plataforma de Netflix. Y donde vamos, evidentemente, a dar cuenta de cómo transcurrió su vida, ¿no? Un ejemplo de superación, pero al mismo tiempo también una tragedia, una decadencia que tuvo. Porque quien se mete por el camino de las drogas, ya saben que no conduce a nada bueno. Y la droga y el alcohol nos ha arrebatado muchos artistas. Y Diomedes Díaz es uno de ellos. Evidentemente el talento va por un lado, el ejemplo de superación también. Hay veces que no es coherente, ¿no? El talento con el comportamiento de las personas. Y ahí está el caso de Diomedes Díaz. Por eso el mero hecho de la serie Netflix genera polémica, porque sus seguidores dicen que se deberían que centrar en la parte bonita, pero no. El cine, la televisión están para mostrarlo todo, tal cual como ocurren las cosas. Es una de las cosas lindas que tiene, en este caso, Netflix con una serie. Bueno, dejamos de lado este comentario y vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos en nuestro programa. Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. Antes de que lleguen los segmentos al Café Mañanero, debo decirles que estamos a nombre de Cax Latino Abad. Cax Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107. Productos de Latinoamérica, especialmente de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Centroamérica. Bueno, en el caso de Centroamérica, están las deliciosas semitas. Sí, y una línea de productos deliciosos. Aprovechen. Cax Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107, está abierto todos los días. Felicidades para todas las madres. Cax Latino Abad. También estamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja. Productos, bueno, como el dulce. Sí, vamos a encontrar allí en Patacón Tostado. Vamos a encontrar también algunas delicias muy particulares, unos dulces en general. Debo decirle porque a veces se convierte en el complemento ideal de un plato tradicional, como puede ser perfectamente la bandeja paisa o los mismísimos patacones. Sí. Patacón Tostado, recuerda, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en el centro de Valencia. Nos estamos preparando con todo. Este 28 de mayo llegan a Valencia los embajadores vallenatos. Los auténticos Robinson Damián y Ramiro Colmenares. Para despedir el mes de las madres. Bueno, ya eso es pasado mañana, ¿no? Porque hoy 26. Efectivamente. Efectivamente. Este sábado llegan a Valencia los embajadores vallenato. Robinson Damián y Ramiro Colmenares. Se van a presentar en el Templo de la Salsa, en la calle Polideportivo de Mazanaza. Vamos entonces con los segmentos en el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Iniciamos el repaso de los segmentos con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Bueno, parece que no están alcanzando a escuchar a Carlos Angulo a esta hora de la mañana. De 200 Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, España mejorará la evaluación de riesgos en sustancias químicas a través de una iniciativa de alrededor de 200 instituciones en 28 países, así como de 3 agencias europeas, dotado por 400 millones de euros que fueron financiados a partes iguales por el nuevo programa Horizon Europe y sus socios. El Ministerio de la Transición Ecológica junto con el Ministerio de Sanidad formaron un comité director para que España mejorara así la evaluación de riesgos en sustancias químicas, estableciendo así una nueva alianza llamada PARC, por sus siglas en inglés, con el concepto de nada más y nada menos de un proyecto centrado en desarrollar nuevos procedimientos de evaluación de riesgos que sigan el concepto One Health, un enfoque dirigido a la colaboración entre múltiples niveles institucionales para alcanzar mejores resultados que puedan plantear horizontes seguros para España 2030. Con los resultados obtenidos de este proyecto, se pretende facilitar la transición hacia una nueva generación de evaluación de riesgos que protejan la mejor salud humana y el medio ambiente, suponiendo así una cooperación científica y colaboradora de distintos agentes implicados en un proyecto que tendrá una duración de 7 años y una estructura de monitorización a exposición de sustancias químicas en la que evaluación de los químicos y las nuevas metodologías presentarán así grandes adelantos en los próximos años. Gracias, Carlos, con la nota ecológica y continuamos ya con otro segmento muy interesante. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. La colombiana Ángela María Buitrago, el chileno Alessandro Álvarez y el alemán Jean-Michel Simon recibieron este martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el mandato de investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del año 2018. La creación del grupo tripartito ya fue aprobada en una resolución por el propio Consejo en su más reciente sesión, el pasado marzo. Y este miércoles el presidente de turno del organismo, el embajador argentino Federico Villegas, anunció su composición. Simón, presidente del grupo de expertos, es un abogado con amplia experiencia en derecho público internacional que ha trabajado con anterioridad para comisiones contra la impunidad en países como Guatemala y Honduras. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y de inmediato Adolfo Jiménez del Río nos trae también el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la semana de elecciones en Colombia. Y es que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Y es cierto que se están realizando votaciones en el exterior, pero el fuerte será el próximo domingo 29 de mayo, donde se realizará la gran jornada de votación en todo el país y también en algunos otros países del mundo. Y todo para escoger el presidente y vicepresidente para el periodo 2022-2026. Y hemos escogido una propuesta de cada candidato. Comencemos con Federico Gutiérrez y hablemos del empleo. Él propone que la solución está en crear 1.200.000 puestos de trabajo y bajar la tasa de desempleo al 9%. Rodolfo Hernández hace énfasis en incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente a jóvenes que busquen crear empresa antes de su primer empleo. Por la parte de Sergio Fajardo, en cuanto a empleo, creación de 440.000 puestos de trabajo mediante el programa de empleos de emergencia. Y por la parte de Gustavo Petro, y respecto también al empleo, habla de que hay que generar créditos baratos para MIPYME, industria y del sector agropecuario. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cuál de estas propuestas es más asequible para llegar a bajar una tasa de desempleo que con urgencia se necesita hacer en Colombia? Y también nos preguntamos, No son complementarias todas estas propuestas y si se pusieran de acuerdo sería una forma de solucionar en parte el desempleo en Colombia. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Con el tema político del día, vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de los temas en materia de entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Aerosmith cancela parte de su gira. El film colombiano La Jauría gana en Cannes. The Rolling Stones aterrizan hoy en Madrid. Melendi, Magán y Omar Montes encabezan conciertos. Slomo de Chanel, la canción más escuchada de España. El Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Con las noticias del entretenimiento, las estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Y también nos abrimos a dar espacio a lo que son las denuncias y la participación ciudadana. Ya está por aquí con nosotros John Valencia. Pero antes de que John Valencia nos presente este tema muy interesante sobre una presunta estafa, debo decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Es el lugar donde nos vamos a refrescar de verdad con una rica ensalada de fruta. Puede ser también con un cholao. El cholao es un producto típico de la ciudad de Cali, en Colombia. Y Tropicalísima lo tiene. Aquí dispone también de una terraza espectacular y de un salón comedor también. Comidas rápidas como hamburguesas, perros calientes. Cuenta también con servicio a domicilio. El teléfono 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, obsequiamos una ensalada de frutas. Y solo por visitarnos, pues recibes un rico café colombiano. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, John Valencia hoy nos trae un tema muy interesante. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues tenemos un tema que es una denuncia que hemos podido conocer. Hay un grupo numeroso de personas de diferentes nacionalidades que comentan han sido presuntamente estafados por una academia aquí en España. Estos estudiantes expresan que el centro formativo ya no se comunica con ellos. Ellos han hecho diferentes pagos de sus actividades. Así que contactamos a esta hora con Rocío, a quien saludamos a esta hora en el Café Mañanero, para que nos comente cuál es la situación que ella particularmente está viviendo. Rocío, muy buenos días y coméntenos, por favor, qué ha pasado. Muy buenos días para todos. Yo soy colombiana. Llegué no hace mucho aquí a España para continuar con mis estudios y buscando cerca a donde yo estoy actualmente, que es en Crevillentes. Di con esa academia, me llamaron, me dieron información. Como no tenía en el momento mi diploma homologado, quien me atendió me ofreció un curso corto para ir estudiando mientras mis documentos eran legalizados, mientras se hacía el proceso y el trámite. Yo lo comenté con mis padres, se lo comenté a mi hermana, a otros amigos que también estaban interesados en estudiar. Fuimos a la academia, estuvimos en una cita allí, hablamos con un asesor, una asesora que nos comentó cuál era el proceso, de qué trataba los cursos que debíamos hacer, y esa misma tarde nos inscribimos mi hermana y yo. Y a los pocos días, 4 días, ya pudimos entrar a la plataforma y comenzamos a estudiar. Todo iba muy bien hasta que Eso fue el año pasado, en noviembre, más o menos. Y este año, como en marzo, de la nada ya no pudimos entrar a la plataforma. Y dejamos de recibir tutorías sobre nuestros cursos. Nos preocupamos, tratamos de llamar, comunicarnos con la academia, tratamos de comunicarnos con la tutora, no recibíamos respuesta. Ni nosotras ni mis amigos que también se habían inscrito en esa academia a hacer otros cursos. Por el tiempo nosotros no tuvimos la oportunidad de ir hasta la academia, pero una de mis amigas fue y no le abrían, trató de llamar y no le daban respuesta alguna. Entonces ella conoció a otro joven que también se había inscrito a la academia, y él le comentó que él llevaba muchos meses esperando a que le contestaran para empezar sus prácticas. Y bueno, siguieron en contacto, él conectó con más personas que también estaban en la misma situación, que no les contestaban, no les daban respuesta. La verdad fue algo muy preocupante para nosotros, porque nosotros sacamos un préstamo para pagar este estudio y al no recibir respuesta tratamos de hablar con el banco y nos dijeron que aún así teníamos que seguir pagando. Entonces, vimos con más personas que estaban en la misma situación, se creó un grupo, se comentaron las cosas. También se habló con algunos abogados para ver qué solución nos podían dar. El banco habló con nosotros, uno de los bancos que hace el préstamo para estudiar allí, y nos dijeron que la academia iba a seguir funcionando y iban a tratar de que todo siguiera normal. Rocío, coméntenos por favor cuál es el nombre de la academia y también lo relacionado con el pago que usted dice, cuánto es el coste que les estaban cobrando por estos estudios. La academia se llama Vive Formación. Y yo pagué por mi curso 1.300 euros. ¿Durante cuánto tiempo asistió al curso? Es virtual, entonces no tenía que ir presencial, todo era... Sí, pero de todas formas tiene un periodo. Bueno, ella, cuando yo me inscribí, nos dijeron que eran 200 horas. ¿Y cuántas horas alcanzó a asistir, aunque se trataba de una plataforma? Como unas 70, 80. Es decir, menos del 50%. Sí. ¿Qué pide usted en medio de esta situación? Pues la devolución del dinero, porque como era, soy una persona extranjera que quiere continuar con sus estudios y tuvo que hacer una pausa y mirar. Recuérdenos, por favor, de qué era el curso o para qué. Auxiliar de pediatría. Rocío, se han encontrado, ustedes me comentan, que con muchas otras personas que están afectadas, que han hecho inclusive un grupo, hasta el momento han podido volver a contactar con este centro de formación. ¿Hay algún tipo de explicación que han podido recoger? No. No hemos recibido respuesta de parte de ellos. ¿Aproximadamente cuántas personas, de lo que usted sabe, por ejemplo, se estarían afectando? Unas Rocío. Unas más de 300. Y en su mayoría son personas colombianas. ¿Hay también españoles, por ejemplo? Sí, españoles, colombianos. Hay varias personas de distintas nacionalidades. ¿Por qué escogió esta academia? Porque me gustó el curso que estaban ofreciendo y también me daban unas prácticas a las cuales yo podía entrar a un trabajo con posibilidad de quedarme fija ahí. A ver, Rocío, estos 1.300 euros que usted dice ha pagado y que ha podido reunir gracias a un crédito, este crédito lo hizo en Colombia, imaginamos, ¿verdad? No, con un banco aquí en España. Y ahora el banco está, imaginamos, reclamando las cuotas que usted debe pagar. Sí. ¿Qué posibilidades ve ahora? ¿Cuál es la situación en la que usted se encuentra después de este crédito? ¿Tiene trabajo, por ejemplo? Sí, tuve que conseguir un empleo, pero en estos momentos quedé desempleada. Entonces, tengo que otra vez hacerme a la búsqueda para poder continuar con los pagos del crédito. Rocío, ¿sabes si esta academia contiene oficinas en otras partes que puedan continuar ofreciendo este tipo de cursos? Sí, creo que también hay una en Madrid y en Valencia. No estoy muy segura. ¿Y ese lugar, Rocío, finalmente físico al que usted fue para tramitar todo lo que tenía que ver con matrícula, que otras personas han ido y que no les atienden, ¿sabe si ya las puertas están cerradas y si hay alguien allí que pueda dar información? No, la verdad no sé en el momento. ¿Pero cómo ha hecho entonces para reclamar si no sabe si continúa funcionando la oficina de atención? ¿Rocío? Pues yo seguí, he intentado entrar nuevamente a la plataforma, he intentado llamar y no hay respuesta. Bueno, en este caso debe acercarse a la oficina, ¿no? Sí. Rocío, muchas gracias, muy amable, y esperamos que tenga una respuesta por parte de esta academia y en todo caso su testimonio sirve para poner en alerta a todas las personas que tienen pensado hacer un curso de formación en esta línea, la pediatría, ¿verdad? Me decía. Sí, auxiliar en pediatría. Auxiliar en pediatría. Rocío, mire, yo acabo de entrar aquí en internet.